Cuánto silencio en esta vieja habitación. Desde que te fuiste de mi vida, pero sigo esperando que el viento sople a mi favor y que traiga de vuelta la pasión que se robó. Cuántos momentos que vivimos tú y yo, y que no diría que esto acabaría, pero sigo insistiendo que todo tiene solución. Hasta un ciego vería que marcharte fue un error. Solo para mí, una mirada y ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, que solo vivo para ti, desde el momento en que te vi, enamorado por primera vez. ¿Cuántas promesas se han quedado sin cumplir? Convertido en sueños sin fin, pero sigo insistiendo que algún día volverás y que traerás de vuelta nuestra felicidad. Y cuántos momentos que vivimos tú y yo, y quién lo diría que esto acabaría. Todo tiene solución. Hasta un ciego vería que marcharte fue un error. Porque tú eres solo para mí, una mirada y ya caí, enamorado por primera vez. Y yo, que solo vivo para ti, desde el momento en que te vi, enamorado por primera vez. Porque tú eres solo para mí, una mirada y ya caí, enamorado por primera vez.